huellas silenciosas fueron testigos de mi pasión. Y quedan solo tristeza y un mal recuerdo en mi corazón. De nada sirvió quererla si me Diosito mío.